Buenos días, Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista, diputado por el Bloque Bloquista. Bueno, ya empezando acá, ¿no? Desde ayer. Sí, bueno, ha estado la legislatura cerrada por refacción, entre eventos de que están con algunos arreglos, por los cuales ha estado cerrado durante el mes de febrero. Hemos estado atendiendo, pero bueno, no lo hacíamos acá directamente de la Cámara. Y sí, ya preparándonos para lo que va a ser el inicio de sesiones, que en abril, pero bueno, durante marzo empiezan a haber muchas charlas, se viene el armado de comisiones. También algunos temas que quedaron pendientes, que creo que hay que charlarlo y hablarlo, como por ejemplo que quedó o que no se no, terminaron de nombrar los miembros del IPEM, que otra cuestión a charlar en estos días. Así que bueno, con mucho trabajo seguramente legislativo, con muchas ganas de trabajar por San Juan, que es lo importante, así que la verdad que muy bien. A ver, Luis, hoy se sabe la noticia, aumenta el boleto escolar a 155, los chicos tienen que ir a la escuela, no les alcanza, los chicos que van a privada van a la pública porque no se puede pagar la cuota del colegio, para los adultos 470, un trabajador que tiene que trabajar, tiene que tomarse dos o tres colectivos. ¿Qué hacemos, Luis? ¿Qué pensás vos de eso? Sí, la verdad que la situación es preocupante, alarmante. He estado también hablando con algunos alumnos de la universidad. Tienen mucho. Por ahí están muy preocupados por la situación, porque la universidad también tiene parados sus presupuestos. No saben hasta cuándo van a poder aguantar la situación. Ahora mandar un chico a la escuela, la verdad que está muy complicado. Vemos que todo lo que hace un kit escolar ha elevado mucho el tema de la vestimenta. Bueno, una situación del país complicada, que no sabemos cuándo va a empezar a mejorar, porque la verdad que parte del gobierno nacional hacen anuncios o por ahí llaman acuerdos, pero no hablan de la situación de fondo, de que cómo va a empezar a resolverse las cuestiones que la gente le está preocupando. Vemos que los salarios, las jubilaciones han quedado muy atrás de la inflación. Hemos tenido una devaluación muy importante a fin de año y no ha sido compensada. Por eso todos los trabajadores están en alerta. Vemos que ayer hubo paro por parte de los docentes también en la provincia, pero también a nivel nacional. Bueno, una situación preocupante. La verdad que no hay medidas concretas. Lo que se le espera a la gente, lo que se le pide a la gente es seguir esperando, pero bueno, no se sabe hasta cuándo. Ahora se ha convocado el gobierno nacional un pacto que lo hace recién para mayo. Creo que este viernes va a llamar a los gobernadores. A un preacuerdo, sí. Sí, a un preacuerdo que esperemos que sea eso, un acuerdo, que se llegue a un acuerdo, pero sin llegar a meterle presión a los gobernadores que están pasando una situación muy complicada porque se les han quitado subsidios. A muchos, obviamente, no le han enviado la coparticipación como se le venían enviando, entonces los gobernadores están muy preocupados. Esperemos que este preacuerdo sea sin condicionamientos, que solamente sea para mejorar la situación. Por ahí es bueno y nadie se va a negar a hacer un acuerdo o a charlar con respecto a llegar a un acuerdo nacional, pero ¿por qué esperar hasta mayo? Se podría haber dicho que en esta semana se reúne, la semana que viene se avanza y dentro de 15 días se hace un acuerdo, se cierra un acuerdo. Y para enfriar, ¿no? Como para ir Bueno, enfriando, hay poner. muchos que lo están viendo por ese lado, que es para tener tiempo, para decirle a la gente que están trabajando en un acuerdo, que le va a mejorar la situación, pero me parece que ya hemos esperado 3 meses. Obviamente hay que darle tiempo al gobierno, porque bueno, tampoco hay que desconocer que la situación ya venía siendo complicada, teníamos una inflación elevada. También hay que hacer una autocrítica a quienes hemos sido parte por ahí de un gobierno nacional. Pero creo que 3 meses en la Argentina es muchísimo en la situación tan complicada que estamos. Entonces hay que ya llamar al diálogo, consensuar, sin presiones, sin condicionamientos, sin maltratar tampoco a los legisladores, que son los que tienen que decidir leyes importantes para el país, porque no se puede, por un lado, tratarlo, chicanearlo o cuestionarlo, y por otro lado, pedirle después que acompañen un proyecto de ley o una ley importante para el país. O decir que no son importantes, ¿no? En Bueno, y una otras situación así. barbaridades que por ahí se han Sí. dicho, me parece que tenemos que buscar una Argentina de paz, pensando diferente, teniendo diferencias, pero buscar la paz. Ya me parece que la Argentina ha habido muchas grietas, durante mucho tiempo y nos han llevado a situaciones muy complicadas del país, a situaciones complicadas en la sociedad, que peleemos entre los mismos argentinos, sí, entre los mismos sanjuaninos por cuestiones políticas que no llevan a ningún lado. Creo que todos queremos lo mismo, que es al país le vaya bien, que nuestros hijos se puedan desarrollar, sí, tener oportunidades de poder estudiar, que se puedan quedar en el país, que tengan oportunidad en este país. Entonces, si seguimos generando esto, que todos los días sean peleas a través de las redes sociales, o a través de un tuit, o a través de una comunicación por redes, me parece que no vamos por buen camino. El camino es otro, el camino es del diálogo, del consenso, respetarnos entre todos, no chicanear con cuestiones que no van a ningún lado. Todo el arco político se tiene que reunir, juntarse, obviamente acompañar al gobierno, que los argentinos han decidido que sea gobierno, pero el gobierno también tiene que escuchar a quienes por ahí tienen opiniones diferentes o por ahí consideran que los proyectos se pueden moderar o se pueden modificar. Así que bueno, ahí obviamente nos van a encontrar acá desde la provincia de San Juan, desde esta legislatura donde estamos hablando. Sí. En estos momentos vamos a dejar todo para, vamos a apoyar en todo lo que sea necesario al gobierno para que le vaya bien. ¿Notás una diferencia cuando estabas en gobierno? Porque siempre has estado en contacto con la gente que necesita, ¿no? Necesita algo, ayuda o algo, y ahora que estás acá, ¿notás? Porque esto ya te lo pregunté y ya pasó tiempo, estamos en marzo. ¿Ves que la gente necesita más ayuda y te vienen con más necesidades? Sí, la situación económica es muy complicada. Realmente siempre ha habido familias en situaciones precarias o situaciones muy complicadas de lo económico, pero hoy estoy viendo, se está acentuando, se está incrementando, personas que no pueden pagar ni siquiera la luz, que no pueden pagar los servicios básicos, que no tienen para los remedios, los medicamentos, la leche. Esta mañana una señora pedía si podíamos colaborar con la leche para el niño. Bueno, hay una situación social muy complicada, porque como te digo, a ver, siempre uno busca que todos tengan solución o que no haya desempleo, pero hemos venido con tasas de desempleo muy bajas en la provincia, porque bueno, había mucha obra pública, que eso generaba mucho empleo para, sí, los sanjuaninos, sí, el sector privado también le estaba yendo bien, más allá de las dificultades, como te digo, que había que mejorar el salario, porque la inflación se comía todos los días el salario, pero bueno, había trabajo. En este momento hay mucha gente que está perdiendo el trabajo, el sector comercial está muy complicado. Justo esta mañana me estuve escribiendo con alguien del sector comercial de acá de Capital y me decía que tenía preocupación porque bueno, se había reducido mucho las ventas, que el paro de colectivo que había hoy día afectaba, sí, directamente al comercio, un día que prácticamente la gente no va a comprar. Entonces, bueno, mucha preocupación, y creo que la única forma es convocar al diálogo. Si queremos salir de los problemas es charlando todos, sin agresión. O sea, sí, yo no puedo agredir a alguien, después llamarlo para o convocarlo para hablar o para consensuar temas. Bueno, lo mismo esperamos acá en la provincia, que nos pongamos de acuerdo sobre temas importantes para San Juan, acompañando al gobernador en lo que sea necesario para que él tenga fuerza para gestionar las cosas que le corresponde a la provincia, ya sea de la coparticipación, la obra pública que también se tiene que reactivar, porque de ahí se genera mucho trabajo, se le da soluciones también, ya sea a través de una vivienda, construyendo un hospital, construyendo una escuela. Bueno, todo eso son soluciones para la comunidad, pero también se generan puestos de trabajo. Así que esperemos que todo esto sea para mejor, que este gran acuerdo no haya ninguna cuestión atrás, que solamente sea convocar a los gobernadores y a la clase política para solucionar los problemas de Argentina, y que no sea por ahí como piensan algunos, que para ganar tiempo, para que entretener con que va a haber un acuerdo y después no lleguemos a nada. La última pregunta te dejo porque estás lleno de gente. El tema del bloquismo, porque yo te veo siempre hablando con gente, hablando con todos los bloquistas, yendo a todos los departamentos, vas y venís, o sea, estás constantemente en comunicación, ya sea por teléfono o en persona, haces un federalismo dentro de la provincia, no dejas espacios donde la gente diga, no, acá el presidente del bloquismo no vino. Viendo, comparando con la otra persona que se quiere, dice volver, las puertas están abiertas al bloquismo, no vuelve porque no quiere. Entonces, veo una diferencia donde no se junta con la gente, no conoce a la gente de los departamentos. ¿Cómo lo puede ver eso el bloquista? Yo solamente le pido a los bloquistas que no se dejen llevar por ahí por algunos que salen a confundir al afiliado diciendo que porque hemos estado en un frente electoral no hemos defendido al bloquismo o no defendemos al bloquismo. El Partido Bloquista en sus 106 años de historia ha conformado diferentes frentes electorales, con un partido, con otro, primero porque somos un partido provincial y hacemos acuerdos nacionales con presidentes que no son de nuestro color político. Pero siempre hemos querido lo mejor para el bloquismo y es lo que voy a seguir haciendo. Ahora, en un rol diferente, desde acá, desde la Cámara, de nuestro bloque, escuchando a todos los bloquistas. Pero hay algunos que criticaban o decían que el bloquismo no tenía que estar en ningún frente y ahora lo quieren llevar a otro frente electoral. Que eso se verá más adelante, se verá el año que viene cuando haya elección, cuando se convoque a la convención y en la convención se debata hacia dónde tiene que ir el bloquismo, si vamos a ir solo, si vamos en un frente electoral. Pero mientras tanto que no se deje confundir por algunos que hacen... O por el apellido. Por los apellidos, sí. Porque algunos critican por ahí la casta política, pero la casta política también hace eso que por tener alguna cuestión solamente familiar, se creen con derechos. Y los derechos se ganan, los derechos... uno los tiene cuando trabaja para que esos derechos obviamente se te den. Vengo trabajando hace 23 años en el partido, en las buenas, en las malas, como un simple afiliado más. Siempre he querido lo mejor para el bloquismo, nunca he ido atrás de un cargo, atrás de un lugar. Ahora tengo la suerte de ser diputado y representar a mi partido. He sido también parte de un gobierno, pero nunca me he confundido cuál era el objetivo y era seguir levantando el bloquismo, dándole posibilidad a los dirigentes que compitan por su partido, dentro de un frente, fuera del frente, donde sea. Y eso es lo que voy a seguir siendo el mismo, desde el lugar que me toque, del rol que tenga, de puertas abiertas, de escuchar las críticas, aunque por ahí, en este momento hay tanta agresividad, hay tanta conflictividad que algunos no se puede charlar y directamente... generan por ahí odio, generan odio en los mismos bloquistas, que siempre ha sido una gran familia. Sí. Y obviamente en una gran familia uno puede tener diferencias, o sea, con uno o con otro integrante de esa familia. Sí. Pero tenemos el mismo objetivo. Entonces ver generados odios, ver generados rencores hacia cuestiones ya pasadas que uno no puede volver para atrás, me parece que no es el camino. El camino es, como lo dije el otro día, de enamorar de nuevos bloquistas, que el bloquismo, que el sanjuanino se vuelva a enamorar del bloquismo, un partido provincial que lo fundaron los hermanos Cantonis, pensando en San Juan, pensando en el federalismo, pensando en la justicia social. La democracia. Pensando en la democracia. La igualdad de las mujeres. En la igualdad de derechos hacia la mujer, hacia los trabajadores. Entonces, bueno, ahí nos van a encontrar que los bloquistas que participen, aunque piensen diferente, que por ahí a algunos no les gusten las decisiones que hemos tomado en el último tiempo, pero hay que ir para adelante sin hablar cuestiones pasadas y trabajar todo en conjunto. Muchas gracias, Luis. Gracias a vos.